líneas de la calle Esquiú que tantas dificultades están causando. Bueno, hace rato justamente me estuvo llamando el encargado supervisor de tránsito, el señor Lazarte, contándome un poco los avances de la experiencia. Hasta ahora no habían tenido ninguna dificultad y realmente se veía bastante descomprimido el tránsito, el flujo vehicular en general sobre la calle Esquiú, que un poco es lo que se pretendía. No obstante, hay que seguir trabajando, por supuesto, en la concientización de la gente de que procure dejar el automóvil lo más alejado del microcentro posible, que camine un poco más, para que también disminuyamos los conflictos, disminuyamos los nervios que causa tanto embotellamiento, los peligros de accidentes, malos estacionamientos, etcétera, etcétera, que se van produciendo con una congestión de tránsito que cada vez es más grave, ¿no? De todas maneras, bueno, creo que el transporte público de pasajeros, no tan solo lo creo yo, se lo maneja así mundialmente, tiene un valor social muy alto, entonces es un tema muy delicado, porque por supuesto es la forma que tiene la gente, la mayoría de la gente es el acceso que tiene al tema de la movilidad en términos de automotor, ¿no es cierto? Mucha gente no puede disponer de automóvil o de motos, en fin, o no puede pagar un remis, pero el transporte público debiera ser lo suficientemente eficiente como para que todo el mundo pueda optar por el transporte y poder dejar un poco de lado el auto particular, ¿no? Un colectivo nos está transportando, nos equivale a 30 vehículos dando vuelta entre el microcentro. O sea que, sacando un poco la cuenta, ahí nos damos cuenta que tenemos que ver de mejorar el transporte público de pasajeros para que la gente pueda optar y por supuesto difundir todas las virtudes que tiene un transporte público masivo y usar el automóvil solo para otro tipo de uso, ¿no? La municipalidad ha brindado todo el soporte, digamos, o sea, ha brindado todas las herramientas necesarias en términos de normativas, en términos de organización del tránsito, de controles. De hecho, están en la calle ahora toda la mayor cantidad de gente de tránsito posible para poder permitir esta experiencia piloto, pero el nuevo recorrido lo ha trazado la Dirección Provincial de Transporte, que son quienes tienen a cargo, ¿no es cierto?, la administración del sistema, del servicio. Entonces, y hay muchas situaciones que, como bien es una experiencia piloto, que se van a terminar de definir a partir de este lanzamiento, ¿no es cierto? Las paradas se han estipulado cada 2 cuadras, como se pretende hacer ya hace un tiempo, y se ha liberado las nuevas calles, los nuevos recorridos, se ha liberado de estacionamientos de vehículos particulares. También se les pide colaboración, por supuesto, a los vecinos, claro, que antes estacionaban en determinados lugares, que ahora observen que se han colocado algunos carteles de parada de colectivo. Se van a empezar a colocar, no hemos tenido tiempo todavía de colocar todos los carteles de prohibido estacionar, pero se han pintado así cordones y paradas y demás, y que sean respetuosos, ¿no? Porque convengamos que ya hace un tiempo hay muchísimas calles que tienen prohibido estacionar de hace varios años, y sin embargo es un trabajo arduo que tienen la policía de tránsito, que no da abasto con aquel vecino imprudente que de alguna u otra manera por 5 minutos pone balizas y se para donde no debe, ¿no? Sin pensar el daño y el problema que está causando al resto. O sea, es cuestión de que nos organicemos, seamos respetuosos de las normas de convivencia y acatemos, digamos, una cuestión de educación, nada más ciudadana. Lo que se ha procurado hacer es transmitir a la Dirección de Transporte para que en el trabajo de la redefinición de recorridos se compensara en 3 calles, para que no volcáramos todo lo de la calle Esquiú sobre Rojas, se compensara con Rojas, Perú y Avenida Belgrano. No obstante, insisto, yo creo que en este momento todo el sistema de transporte está bastante desbordado por el hecho de que ha crecido la ciudad muchísimo. Y no hubo un estudio de base como el que estamos por lanzar dentro de poco, para poder pensar en un transporte más acorde a la necesidad y a la estructura física que ha tomado la ciudad, que se ha extendido muchísimo en el sentido norte-sur, con algunas extensiones, pero menores en el sentido este-oeste, pero que también ha sido tan rápido el crecimiento que no ha dado tiempo, digamos, que se vayan conformando nuevas centralidades y toda la gente sigue recurriendo al centro por todo tipo de trámite, por todo tipo de necesidad. Entonces, estamos en ese trabajo también, ¿no? Pensar en la reestructuración del transporte, también hay que pensar también en la reestructuración de los usos de la ciudad. Es decir, muchas escuelas, muchos centros comerciales y demás, hay que procurar que se empiecen a localizar en los distintos sectores de la ciudad donde se ha extendido muchísimo. El sector norte se está pensando, estamos hablando con la gente del Instituto Provincial de la Vivienda para localizar un centro comercial de distribución de frutas y verduras, también las sedes de participación vecinal, en fin, todo este tipo de equipamientos que puedan generar nuevas centralidades, ¿no? Y que puedan propiciar la localización de otro tipo de comercios, que la gente pueda recurrir a ellos y no necesariamente venirse siempre al centro por toda necesidad. Este tipo de cosas, bueno, es una ciudad que ha sido, digamos, ha crecido, como muchas a otras les ha pasado, en forma muy rápida y no ha dado lugar a ese tipo de crecimientos que ahora estamos procurando de promover, de que se empiecen a dar para también disminuir todos estos desplazamientos, ¿no es cierto? Uh-huh. Esto es algo muy, lo definimos como algo estático, que es la estructura de la ciudad, ¿no es cierto? La estructura de la ciudad, este tema de calles angostas, de veredas angostas muchas veces, que en algunas ocasiones se pueden ampliar. Bueno, hay una ley provincial que siempre que hay que aplicar cada vez que se hace alguna demolición y se hace una nueva construcción, la vereda tiene que pasar de 1,50 a 2,50 por obligación, digamos. Es importante considerar que hay que encontrar un punto medio entre eso, ¿no es cierto? A ver, no podemos transformar una ciudad para poder meter, digamos, en el caso de los colectivos de gran porte. En todo caso, lo que deberíamos adecuar es un sistema de transporte a una estructura que también, de alguna manera, tiene su atractivo, ¿no es cierto? Eso hablábamos hace unos días. Es decir, uno de los atractivos desde el punto de vista turístico que tiene nuestra ciudad es justamente las características de la estructura urbana que tiene, sobre todo el microcentro, por supuesto, ¿no? Estamos hablando de lo que del casco histórico que se denomina así, inclusive el tema de alturas y el tema de tipos de edificaciones, uso de materiales, morfología, etcétera, etcétera, ¿no? Que es nosotros hemos sufrido también estos últimos años parte del crecimiento algunas pérdidas bastante importantes en cuanto al patrimonio, ¿no? Que lamentamos bastante y que estamos trabajando para ver cómo procuramos revertir ese avance, digamos, en la pérdida patrimonial, que es de gran atractivo para gente que viene a visitarnos y que de alguna manera a nosotros nos conviene que venga a visitarnos. Y también por nosotros mismos, ¿no es cierto?, para poder tener y poder defender y estar orgulloso de nuestra identidad desde el punto de vista como catamarqueños, ¿no? Que lo hace las expresiones físicas que tienen a través de la arquitectura, a través de los espacios abiertos, a través de todas las expresiones artísticas o culturales que nosotros tenemos para mostrar, ¿no?